please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. It's not a means you utilize to get somewhere. Somehow didn't notice friendship is an end. What do you know? It happened again. Pues a las 6 y 47 minutos de la tarde, nada, estos minutos finales del programa, ya saben ustedes que los dedicamos a hablar del mundo del cómic, lo hacemos con los amigos de Estreveo. Uh-huh. Y hoy en este caso está por aquí Silvia de Estreveo. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, aquí. Hola. En plena Semana Santa, encantada de saludaros en otra semana más. Igual que nosotros, encantados de tenerte por aquí, Silvia. Sí, y hoy nos presentas a una compañera. Sí, hoy os presento a Ana Retamar, también una amiga y aficionada al mundo del cómic. Ana tiene 34 años, es licenciada en psicopedagogía y es para mí un placer que nos cuente cómo se ha introducido en el mundo del cómic y bueno, pues qué le ha aportado esta afición. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nada, encantada de estar con vosotros y disfrutar este ratito aquí en la radio. Igualmente, bienvenida. Bien, gracias. Oye, pues cuenta, contesta ahí a lo que te acaban de preguntar. Silvia, ¿cómo? Prepara la lista ya. A ver. Ya está todo preparado. Nada, yo principalmente pues vengo a hablar un poquito de lo que es mi experiencia en el mundo del cómic hasta ahora, ¿no? Y bueno, yo curiosamente me catalogo como una lectora tardía, ¿no?, del mundo del cómic. Como ha dicho Silvia, tengo ahora 34 años y yo creo que empecé lo que es a leerlo de manera mucho más asidua, 20 y pico largos. Lo que pasa es que he tenido la gran suerte de estar siempre rodeada de gente muy, muy lectora y muy aficionada a los cómics, ¿no? Uh-huh. Mis primeros recuerdos son en la infancia, gracias sobre todo a mi madre y a mis tías, que han sido siempre fervientes lectoras, ¿no? De todo lo que caía en sus manos, lo han devorado y por suerte, ¿no?, los cómics también cayeron, ¿no? Y es curioso porque los primeros recuerdos que tengo por parte de mi madre y de mi tía son cómics como, por ejemplo, el mundo, Esther y su mundo, de Purita Campos, Mafalda, de Kino. Y bueno, básicamente así, pues los iba viendo en casa, ¿no?, en las estanterías junto a otros libros, y sí despertaba mi curiosidad, pero es cierto que bueno, no, todavía no comencé el hábito, ¿no?, el lector del cómic. Luego también gracias a mi hermana, que también ha participado en alguna entrevista con vosotros, pues tengo referentes como Asterix, Obelix, Super López, Garfield, ¿no?, cómics más, digamos, que se populares. Sí, más populares, que no hemos leído más en nuestras infancias. Y luego ya ha ido creciendo, es verdad que ya más, pues referentes que me han ido diciendo amigos, ¿no? Amigos o que he ido yo un poco tanteando. Y cuando ya comencé más a introducirme en el mundo del cómic, pues fueron con temas incluso un poco, digamos, ya con una temática más adulta, ¿no? Que me acuerdo que el primero que leí fue justamente una historia sobre Palestina, ¿no? Un cómic de Joe Sacco. Sí, sí. Palestina, la Franja de Gaza, y principalmente lo cogí porque estaba investigando sobre el tema, ¿no?, y me pareció bastante acertado. Digo, voy a coger este cómic a ver qué tal me resume un poco o me sintetiza lo que es una historia tan sumamente compleja, ¿no? Y a partir de ahí, digamos que empecé ya a despegar un poquito en el mundo del cómic y empezar a descubrir otros autores y otro tipo de historias. Básicamente, resumiendo muy así por encima, ¿no?, ha sido mi recorrido de hasta ahora en el mundo del cómic. Curiosamente entras con un ese trabajo de Yosako que no deja de ser un poco no deja de ser periodismo contado de otra totalmente, forma. Totalmente. Y además que es él es periodista, ¿no? Él es periodista y luego también pues decidió. Cuando uno encuentra buen periodismo, se tiene que parar. Sí. Lo que pasa es que a veces cuesta encontrarlo, claro. Totalmente, y además es que es lo que te digo, que estaba, lo que os he dicho yo, una temática tan sumamente compleja y una de las cosas que me gusta de los cómics, ¿no?, es el hecho de cómo sintetiza, ¿no?, cómo es capaz de a través de sus páginas contarte grandes historias que te enteres bien, encima conociendo a, en este caso, periodistas como Joe Sacco, que han sido capaces de acercar estas historias al público, ¿no?, de una forma tan directa, tan novedosa, y bueno, es de agradecer. Pues, ¿qué recorrido nos has hecho, Ana, desde pequeñita, ese ir encontrando los cómics, el ir descubriendo, y es ahora, ¿no?, cuando ya eres una persona madura, cuando te vas dando cuenta de todo lo que pueden llegar a aportar, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo principalmente... Dime. No, mi pregunta iba en el sentido de... ¿Qué papel crees que tendría la escuela en este descubrimiento? Porque realmente ha sido como muy autodidacta y bueno, por la gente que te ha rodeado, pero verdaderamente como que la escuela no ha tenido así, no tiene ese papel que nos gustaría a todos, por eso procuro preguntarlo, porque es verdad que es un centro de educación, entonces tendría que tener como punto de partida no solo la lectura de otro tipo de temáticas que estudiamos, sino también dentro de la literatura, ¿por qué no ese acercamiento a los cómics, ¿no? A ver, yo en mi caso, bajo mi experiencia, es verdad que, al menos en el centro donde yo estuve, no se nos acercó nada a lo que es la temática del cómic, ¿no? Siempre nos han basado mucho en el tipo de literatura que a día de hoy, ¿no?, siguen mandando. Yo, no es problemática, pero sí es verdad que en cuanto a los centros escolares, yo considero de que, aunque parezca un poco contradictorio, se lee demasiado. Se lee demasiado en el sentido de que son lecturas... Los chavales se tiran todo el día leyendo bajo imposición, estudiando libros que les mandan. Es verdad que se hace de una manera más autoritaria, no se hace de una manera desde lo que es el disfrute, el conocimiento de otro tipo de temáticas a través de otros soportes, ¿no? Como puede ser, en este caso, el cómic. Afortunadamente, ahora mismo, yo creo que, bueno, por algunas experiencias que conozco y proyectos que se están llevando a cabo en diferentes centros, están fomentando lo que es el fomento de la lectura a través del cómic, ¿no? Hay un proyecto muy bonito en Canarias, creo, lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo bien el nombre, que a través de lo que es un curso escolar, pues se dedicaron a lo que es aumentar muchísimo más los cómics en las bibliotecas del colegio, haciendo proyectos de manera mensual, ¿no?, en la que los chavales incluso estuvieron fabricando sus propios cómics, contando lo que es su vida, su día a día, ¿no? Qué bueno. Y luego también, lógicamente, sí, fomentando mucho más, como he dicho anteriormente, lo que es la lectura, ¿no? Que los chavales aprendan que se puede leer de otra manera, que se puede descubrir de otra forma, que hay muchas historias muy interesantes, ¿no?, que quedan por descubrir, y sobre todo el disfrute, el gozo de la lectura, ¿no? Yo creo que el cómic es un medio bastante bueno para ellos, ¿no?, en ese sentido. Y también de esas cosas que muchas veces las pienso, ¿no?, de decir, es verdad, cuando somos pequeñitos, ¿no?, de el hecho de que siempre nos han enseñado a leer lo que es la lectura, acompañada de las ilustraciones o las imágenes, y cómo de mayores nos las van quitando, ¿no? Y en realidad está ya incluso estudiado, ¿no?, de la importancia que tiene el acompañamiento de la imagen a lo que es la escritura a nivel de comprensión. Entonces creo que es idóneo a la hora de que los chavales, pues bueno, empiecen a adquirir el hábito, empiecen a disfrutar de la lectura y sobre todo animar a los centros a que recojan, ¿no?, recojan todo por el cómic, y que realmente lo siento, porque yo creo que, al menos por las experiencias que conozco, incluso personales, los chavales les gusta mucho más, quieren más hábito y le cogen más ganas, ¿no?, a la lectura. Claro. Entonces, digamos que es un vehículo para fomentar la lectura y... Totalmente, y la comprensión lectora también, la imaginación, la creatividad, todo, porque ya no solamente leer, sino también comprender las ilustraciones, las imágenes, los dibujos, también fomenta la creatividad. Es que todo está, digamos, un poco enlazado, ¿no? Creatividad, arte, conocimiento de cómo funciona la sociedad actualmente, muchísimas cosas. Me encanta esta aportación, José María y compañeros, de los oyentes que traigo, porque claro, Ana, desde el punto de vista de la psicopedagogía, ¿no?, pues sí que puede aportar esa visión de verdad que verdaderamente los cómics tienen una valía estupenda, ¿no?, para la gente y aportan mucho, aportan mucho, claro que sí. Entonces hay que reconocerlo y por qué no acercarnos, mira, y valorarlo, esa escuela, pues desde... Bueno, y animar a los centros, ¿no?, animar a los centros de que lo tomen y lógicamente eso, que se empiece a fomentar una lectura, digamos, más voluntaria y más basado en la diversión, en la imaginación, ¿no?, más que bueno, digamos, la dinámica que se ha establecido hasta ahora en los centros, pues, digamos. Pues sí. ¿Y qué cómics serían tus favoritos, Ana? A ver, ¿tienes autor, algún...? Yo tengo un mejunje, porque además a mí me gustan de... No estoy centrada en un tipo, ¿no?, digamos, en un estilo. Yo lo que más me gusta es que tengo como mis cómics favoritos, pero casi todos los tengo asociados a momentos, ¿no?, a personas que me los han recomendado o por qué lo he cogido. Yo a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el cómic del Predicador, de Ennis y de Dillon. Me gusta mucho principalmente porque fue el primer cómic que yo empecé a devorar, ¿no?, digamos, en mi etapa adulta, que empecé a conocer lo que era el mundo y me enganchó muchísimo. La historia es muy potente y a nivel de ilustración también es una maravilla, ¿no? O sea, se ha hecho un trabajo increíble en ese cómic. Luego también autores muy más conocidos, ¿no?, como Satrapi, con Persepolis, Pollo con Ciruelas. Me gusta muchísimo esta autora porque tiene una sencillez, ¿no?, y una cercanía a la hora de contar, porque ella, al menos en Persepolis, no cuenta su vida personal, y creo que no hay cosa más difícil que desnudarse ante tanta gente, contar todas tus miserias, todas tus alegrías, además hacerlo de una forma tan cálida, tan cercana, ¿no? Y creo que eso para mí es de genio, el poder hacer algo así. Entonces, para mí, Persepolis es un referente, ¿no?, a nivel de lo que es novela gráfica, y luego también siempre recalco mucho, ¿no?, de también la ilustración, ¿no?, de cómo se realizan los dibujos, blanco y negro, de formas muy sencillas, dibujos muy planos, con poco volumen, pero que saben que recalcar bien el mensaje en nuestra mente, ¿no?, y eso creo que es de un mérito muy, muy importante. Hace poco también fui a la biblioteca aquí en Cáceres, que es uno de los sitios donde más me gusta a mí trapichear e investigar, y descubrí una novela gráfica de Gabriel Hernández y El Torres, que se llama El Velo, y me resultó muy curiosa porque, digamos, que es una historia de terror total, absoluta, y lo que más me asombró fue cuando cerré ese libro, cómo la sensación que tenía en el cuerpo realmente de pánico, de miedo. Vaya. De que fueron capaces de sentir miedo. Eso es muy difícil de transmitir en un libro, sí, sí, sí. Pues lo consiguieron. Sin lugar a dudas. Lo cerré y dije, madre mía. Y lo metiste en el congelador y dice, aquí no sale más el libro. Totalmente, chicas. Digo, necesito un rato para asumir y asimilar lo que he estado viendo. Madre mía. Y además me pareció muy curioso para el velo de Gabriel Hernández y el Torres, sobre todo por lo que a mí me transmitió, que hacía tiempo que no me transmitían tanto en tan pocas hojas y de manera tan potente. Pues apuntado queda. Bueno, chicas, eso, Silvia, Ana, muchísimas gracias. Tenemos que marcharnos. Ha sido un muchas placer, gracias. Como siempre.